Yo soy mocho y tampoco veo, yo soy mocho y tampoco veo. Eso fue de naturaleza, pero yo tengo un guineo. Me lo dejaron de herencia, yo soy mocho y tampoco veo. Yo soy mocho y tampoco veo. Eso fue de naturaleza, pero yo tengo un guineo. Me lo dejaron de herencia. Oye, me Teresa, pélame el guineo. Oye, me Teresa, pélame el guineo. A ti no te da tristeza. Mira que no veo, a ti no te da tristeza. Mira que no veo, pélame el guineo. Pero poco a poco, pélame el guineo. Pero poco a poco, mira que no veo. Y también soy mocho, mira que no veo. Y también soy mocho. Pélame el guineo, pero poco a poco. Pélame el guineo, pero poco a poco. Mira que no veo, y también soy mocho. Mira que no veo, y también soy mocho. Pélame el guineo, pero poco a poco. Pélame el guineo, pero poco a poco. Mira que no veo, y también soy mocho. Mira que no veo, y también soy mocho.